Y en el momento de inscribirme en el monotributo, me empadrono en el régimen de obras sociales. Una trampa asesina para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No saben a dónde le dirigen el aporte. Es el Estado el que tiene que controlar su cumplimiento. La idea es pensado como cuenta propista, entonces no como trabajador. Vos dirigís tu aporte a prensa, pero no te aceptan eso, que debería ser algo que lo tendrían que hacer acá. Entonces vos vas y presentás los papeles acá y después ellos se encargan de mandarlos allá. Bueno, a ver, voy a aproximarme a algunas cositas referidas al monotributo y al aporte a una obra social. Si quieres trabajar, lo más probable es que tengas que facturar. Es muy difícil que alguna empresa o el Estado te empleen en blanco, casi una utopía. Entonces, hay que tener el monotributo al día. El monotributo es un régimen simplificado de pago de impuestos y está destinado desde su creación a los pequeños contribuyentes. Las categorías van de la letra A, que es la más baja, a la letra K para la categoría más alta. Fue creado durante la presidencia de Carlos Menem mediante la ley 24.977. Podés ser monotributista de acuerdo al monto que facturás. Damián Dipache te explica esta partecita. El régimen arrancó en 100 mil dólares, 100 mil pesos de aquel momento. Hoy el régimen está en 27 mil dólares 22 años después para los vendedores de bienes y 17 mil dólares para los prestadores de servicios. Es una trampa asesina, básicamente porque cuando uno pasa del régimen simplificado y supera los topes en bienes de 2.700.000 pesos mínimo de facturación o 1.700.000 pesos para servicios, 2.700.000 para bienes, pasa al régimen de responsabilidad escrito. Y tenés que pagar si no tenés certificado. Certificado MIPYME, 35% de ganancias, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales, tasas provinciales, y lo que hacen es en reducir el ciclo de vida de un pequeñito comerciante, un pequeño emprendedor, un prestador de servicio al mínimo, hasta el punto de llevarlo al cierre, básicamente porque no puede sostener la presión tributaria en relación a la pequeña economía de escala que tiene. Sigo. El monotributo consiste en una cuota fija que se divide en dos partes, una que es de impuestos y otra que es de aportes. Los impuestos que pagás con el monotributo son ganancias e IVA. Los aportes son para tu jubilación y para un seguro de salud al que normalmente llamamos obra social. Hay distintas categorías y determina en base a los ingresos brutos y también se determina en base a la energía eléctrica consumida por el contribuyente a lo largo del año. El monotributo es aproximadamente un universo de 2.300.000 personas entre prestadores de servicios y comercializadores de bienes. El monotributo es un régimen que surgió en el año 1998 para aquel que realizaba una venta de bienes o prestaba servicios y estaba en la formalidad absoluta, tenga la posibilidad de blanquear su economía con un régimen simplificado que le permitía administrar sus cuentas y además un peso tributario muy bajo a los efectos de generar ese incentivo. Eso incluía los aportes previsionales y la obra social. La idea es pensado como cuenta propista, entonces no como trabajador. Lo que pasa es que la mayoría de la gente hace un mal uso del monotributo. Entonces, cuando yo soy emprendedor, digamos, a la vieja usanza, y tengo un pequeño emprendimiento, me inscribo en el monotributo y en el momento de inscribirme en el monotributo, me empadrono en un régimen impositivo, en un régimen previsional y me empadrono en el régimen de obras sociales. Entonces, el monotributo fue creado para que los cuentapropistas tengan una forma legal de inserción en el sistema de impuestos y aportes. Como ya te dije, es muy difícil que alguna empresa o el Estado te empleen en blanco. Entonces, lo usamos raro o mal. Nos inscribimos para tener posibilidad de facturarle a un empleador y así poder trabajar. De las ganancias y el IVA, pregúntale a tu contador. De la jubilación, seguro ya sabés que en este país la jubilación es un pasaporte a la pobreza. Pero eso lo dejo para otro día. Hoy me voy a detener en el dinero que pagás cada mes en el combo monotributo destinado al aporte al Sistema Nacional del Seguro de Salud, se llama así. Aporte al Sistema Nacional del Seguro de Salud y le decimos comúnmente obra social. La Ley Nacional de Obras Sociales fue sancionada en 1988 y crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud a los fines de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Escucha bien. Su objetivo fundamental es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud que respondan al mejor nivel de calidad disponible. La legislación para las obras sociales es la misma para todas y es el Estado el que tiene que controlar su cumplimiento. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de las obras sociales? ¿Cada cuánto tiempo se puede optar de una obra social a otra? ¿Cuál es la obligación de las obras sociales de cobertura, tanto en prestaciones asistenciales como en medicamentos? Ahí está claro, además, resoluciones vinculadas a esas leyes, como es la resolución, el programa médico obligatorio de emergencia, que es lo que debe cubrir obligatoriamente y de mínima cada obra social, la ley de medicamentos genéricos que indica cuáles son los porcentajes de cobertura y qué medicamentos deben cubrir las obras sociales a sus afiliados. Se consideran agentes de salud todas las obras sociales y medicinas prepagas nacionales o provinciales que adhieran al sistema. Repasemos. Una vez que te diste de alta en el monotributo, tenés que ir a la obra social que elegiste y darte de alta. Vos podés elegir. Podés tomar la obra social de cualquier sindicato. Por ejemplo, bueno, venimos de otro tiempo con una obra social X y queremos pasarnos a la del CISPREN, que es el sindicato de prensa aquí en Córdoba. Es importante que sepamos que si uno toma empleados, ellos no pueden elegir. Irán a la obra social que les corresponda al sindicato de la actividad que desarrollarán. Las dos productoras de este dignísimo programa no están usando la obra social asignada al monotributo ni tienen una prepaga. Se atienden en la salud pública, pero cada mes que pagan el monotributo, los aportes de salud van a una obra social. Cuando supieron cómo era el tema, quisieron cambiarse al CISPREN. Bueno, los que viven en eso que mal llaman el interior y necesitan hacer este trámite, desde el 20 de marzo no pudieron. Veamos esta partecita. La Superintendencia de Servicios de Salud es la oficina del Estado que regula el funcionamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud y, por lo tanto, de las obras sociales. Las obras sociales se inscriben en la Superintendencia de Servicios de Salud, son inscritas por los sindicatos que deben constituir un estatuto para obras sociales y conformar un consejo directivo, y es el Estado el que da un número de inscripción que se llama el Registro Nacional de Obras Sociales, el RENOS, y con ese número es el número por el cual se controlan los movimientos de cada obra, la cantidad de afiliados que tiene, las prestaciones que brinda, los balances que debe presentar, los programas de prevención, los planes asistenciales. Esa es la manera en que las obras sociales se registran en el Estado y en la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el que depende del Ministerio de Salud de la Nación y que es el ente regulador de todo el sistema de seguro de salud, no solo de las obras sociales, sino también de la medicina prepaga. Superintendencia de la Salud en este momento de pandemia está abierta, pero atiende únicamente en CABA. Para poder realizar un cambio de obra social, tenés que arrimarte arrimarte ahora, en forma presencial. Presencial ahora. Sí, en forma presencial a la entidad que elegiste para derivar tus aportes, sea obra social o medicina prepaga, para completar y firmar una ficha. Cada obra social entrega esa ficha a la Superintendencia de la Salud, pero arrimarte. Pero presencial, mamá mía. Una cosa es lo que dice la ley y está bueno y es cierto. Vos dirigís tu aporte a prensa y prensa está obligada a tomarte. Hay 3 meses de ventana, por decirlo así, hasta que entra el primer aporte y una vez que entra el primer aporte vos ya estás en prensa. Pero esos traspasos, y eso tiene todo un procedimiento, que supone llevar una planilla, vos tenés que firmar esa planilla, eso tiene que ir, ese traspaso firmado por tu puño a la superintendencia, porque si no, las prepagas te metían de prepo, las prepagas que gerencian obra social sindical, que eso también está bueno que sepamos cuál obra social está gerenciada por una prepaga, porque seguro que te va a cobrar aparte, y cuál obra social sigue en manos de los trabajadores y es de origen, porque entonces como monotributista vos tenés derecho a entrar. Vos sos monotributista hoy, tu contadora te hace el monotributo y te dice a qué obra social querés ir, y ella ya te ingresa y es el alta temprana. Y eso va a entrar a prensa, pero hasta que vos no vengas y firmes, hasta que no vengas y digas, porque si no sería muy fácil robar la base de datos, que fue lo que hicieron las prepagas durante... las prepagas que gerencian obras sociales sindicales durante mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre una obra social y una prepaga? La obra social pertenece al sistema solidario de aportes. Tiene planes similares para todos sus afiliados y puede captar aportes directamente del afiliado. Depende del Estado o de un sindicato para su operación. De un sindicato o de una persona jurídica pública, que puede ser estatal o no estatal, como por ejemplo los colegios de profesiones liberales, como escribanos, abogados, contadores, arquitectos, médicos, etc. Si sos un trabajador en relación de dependencia, tendrás la obra social que te corresponde por tu actividad y te inscribe tu patrón. Pero si sos un cuentapropista, elegís la obra social que quieras dentro de las que están inscriptas en Superintendencia de la Salud. Pero para elegir, tenés que ir. ¡Ir! Tenés que hacer cuerpo presente. ¡Cuerpo presente! La medicina prepaga es una sociedad comercial. Tiene planes diferenciados para sus afiliados y necesita de una obra social para recibir los aportes del monotributo. Funciona como un seguro. Vas pagando cuotas y a cambio de eso te dan determinados servicios médicos. Para entrar tenés que firmar una declaración jurada de salud. La empresa de medicina prepaga puede admitirte o no. Si tenés una patología crónica, lo más probable es que rechacen tu afiliación. Este es un sistema solidario. Entonces, ¿qué pasa? Si incorporas gente más de 50, tenés que incorporar gente, mucha más gente menos de 50. Porque si no, con un aporte de monotributo, que es relativamente bajo, las obras sociales sindicales estamos obligados a cubrir el PMO, que es cada vez más amplio, y si vos no tenés aporte solidario de gente más joven que aporte al sistema y que la use menos, el sistema no funciona, el sistema se cae, porque la base del sistema de obra social es el sistema solidario. ¿Qué nos hicieron las prepagas? Se llevaron al salario alto y a los más jóvenes, y te dejaron a las obras sociales los salarios más bajos y los de mayor edad, que no es que no los quieren traspasar, sino que no los traspasan porque además, mientras más edad tenés, más aporte complementario que el prepago puede cobrar, tiene que hacer. Nosotros no podés cobrar aporte complementario, no por lo menos en el marco de la ley 23.660, que es la que regula al sistema solidario de salud. Entonces, vos te vas, si no tomas gente joven en igual medida que incorporás gente de más edad o jóvenes de más de 50, el mismo sistema se financia solo. Entonces, si estás inscripto en el monotributo y estás usando una prepaga, de todos modos, hay una obra social que está cobrando tu aporte. Para ello, algunas empresas de medicina prepaga compraron o alquilaron registros de obras sociales para redirigir tus aportes a la obra social que ellos gerencian. ¿Te quedó claro? Ellos incrementan sus afiliados sin esfuerzo y en muchos casos sin control ni decisión del afiliado. Las empresas de medicina prepaga gerencian registros de obras sociales o compraron registros de obras sociales o alquilaron y utilizan esos registros para obtener afiliados del campo de los trabajadores en relación de dependencia a través de esas obras sociales que están gerenciando recursos que no obtendrían de la manera directa, como son los contratos de la medicina prepaga, que son contratos voluntarios que no forman parte además de un esquema solidario de salud. Ese costado de la desregulación que empezó en los 90 aún no está controlado y por eso muchas empresas de medicina prepaga tienen captados afiliados, asalariados o monotributistas a través de registros de obras sociales que ellas mismas gerencian o han comprado, lo cual debiera revisarse porque es en desmedro de las obras sociales de los sindicatos. Acá vale decir que las obras sociales sindicales en su mayoría no tienen una buena situación por la caída del salario real en los últimos años y por el aumento desmedido de las prestaciones médicas y de los medicamentos, que ha sido geométrico y exponencial, al menos en los últimos 5 o 6 años. Si no hay recomposición salarial acorde a los costos de la realidad, va a ser muy difícil mantener un equilibrio en las obras sociales a la hora de realizar las prestaciones que corresponden. Por eso muchas obras sociales están con dificultades en la actualidad. El Estado ayuda a las obras sociales desde el Fondo de Redistribución Solidaria, que se deduce del aporte que hacen las obras sociales y el Estado después redistribuye. Bueno, como te vas dando cuenta, no hay muchas obras sociales que puedan aportar. Con este fondo se atienden las patologías llamadas de baja incidencia y altísimo costo entre las obras sociales a partir del Sistema Único de Recupero. Pero ojito que no recuperan todo, sino una parte de lo invertido en la salud del afiliado que necesitó esta atención. Repasemos. Las obras sociales son estructuras de servicios constituidas por los sindicatos que conforman lo que llamamos el seguro de salud, por fuera del Estado. Se conforman a partir del aporte de los trabajadores asalariados y de las contribuciones de los monotributistas. Si sos monotributista, podés elegir la obra social. La medicina prepaga es una empresa comercial que se asocia a una obra social para tener afiliados. Los aportantes, ya sean empleados asalariados, es decir, en blanco, o monotributistas, aportan, más allá del importe que cobran por su trabajo alto, medio o bajo, aportan el mismo porcentaje al sistema de salud. El sistema de obra social está pensado como un sistema solidario, es decir, que los afiliados jóvenes, que en general no se enferman, están aportando prácticamente sin usar esa obra social. Y el afiliado de mayor edad o que se enferma está siendo subsidiado por el resto que no usa la obra social. Por eso es muy importante que todos podamos elegir a dónde derivar nuestros aportes. Porque no solamente podemos sostener pequeñas obras sociales, sino que también ayudamos a nuestros mayores o a otros trabajadores enfermos que necesitan la medicina. Por eso se entiende que el sistema de obras sociales es un sistema solidario. Si querés saber a qué obra social se destinan tus aportes, tenés que preguntárselo a tu patrón, si es que sos asalariado, o meterte en la página de la AFIP, en el link del monotributo, y allí podrás saber a qué obra social o empresa gerenciadora estás mandando tus aportes. Y si querés cambiarlo, podés buscar las obras sociales que están inscriptas en Superintendencia de la Salud para elegir una. Si no vas a usar esa obra social, podés pensar en alguna pequeña que reciba tu aporte y la ayude a sostenerse. Algunas personas que hacemos este programa, queremos enviar nuestros aportes a la obra social de prensa de Córdoba. Tendremos que seguir esperando a que pase la pandemia porque es un trámite personal y presencial. ¿Presencial? Superintendencia no encontró una vía para solucionar esto desde el 20 de marzo hasta hoy.